Después de la Primera Guerra Mundial, Shandor vio que la sociedad estaba decrépita para sobrevivir. Este sistema occidental de vida en el que vivimos se está desmoronando. Que aquello era un signo de decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Hola, buenas a todos. Estamos una vez más aquí, que una vez más, seguro que pensasteis que no volvíamos, yo también. Pero 2 meses después hemos vuelto. Si es que se nos va la olla y al final no grabamos, es uno mensual, como decimos. Hoy estamos cada uno en su casa, es decir, cada uno está con su Skype y con su ordenador, con lo cual igual nos pisamos más de lo habitual, pero vamos a intentar que no sea así, aunque va a pasar. Así que, bueno, saludamos a Nacho. ¿Qué tal, Nacho? Hala, por cambiar de orden. Hoy... Por darle un poquito de gracia. Pues muy bien. Estoy estupendamente bien desde aquí, desde Mordor. Y bien, la verdad es que bien. No me puedo quejar. Muy bien. Y Óscar, que está ahí en su casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues también bien. No tan bien como Nacho, ¿eh? Pero bien, bien. Bueno. Animaos dentro de lo que cabe... Llevo una temporada así, bastante animadete, no sé. Hay que conformarse con lo que tenemos, chicos, no podemos hacer otra cosa. Eso es que fuiste a hacer un viaje a la India, ¿no? Como cuando la gente queda está, que claro, hacen viajes claro. A la India y siempre vuelven y dicen, es que ahí se conforman con nada. Claro. Fui a hacer un viaje, como dice Nacho, de esos, para encontrarme a mí mismo. No, pero lo que sí que es verdad que el otro día me decía una persona ahí que había que pensar en positivo. Dije, pues venga, vamos a echar este último empujón, vamos a pensar en positivo y todo para adelante, a ver si sale. Ya os lo contaré en el próximo podcast. Pues habrá que hacerlo, porque si no al final te quemas. Porque ya negativo llevo un año y no sacamos nada en claro, pues por cambiar de estrategia, ¿no? Pues ya está. Bueno, pues teníamos pensado leer los emails de la gente que nos hizo la donación para mantener el sitio. Recordar que hace unos meses hicimos un anuncio porque necesitábamos dinero, porque para marzo nos caduca el dominio y todo esto, y como estamos tan arrastrados, pues no sabíamos si podíamos pagarlo. Entonces, bueno, pues los oyentes, los fanses, nos ayudaron con esto muy generosamente. Pues, y pues a los que nos donaron, pues les mandé yo un email preguntándoles a ver qué temas queríamos que tratáramos querían que tratáramos en los próximos podcasts, en futuros podcasts. Y nada, pues teníamos pensado pues leerlos e irlo comentando. Y después, pues íbamos a comentar un libro, que es el libro negro del emprendedor, de Fernando Trías de Bes, que seguro que lo habéis visto alguna vez en la tele, a lo mejor en programas del Terrat y cosas de estas. Si lo buscáis en Google Imágenes y veis el careto, seguro que lo sabéis. Porque claro, todos siempre estamos quejándonos, pero la verdad es que como no se abran nuevas empresas, con las de ellas que se han destruido desde que empezó esta crisis o este decrecimiento, ¿cómo era, Nacho? Esta desaceleración. Es desaceleración levemente acelerada o no sé qué. Pues vamos de culo. Y en ese sentido, yo sí le doy la razón a la gente que dice que en España no pensamos nunca en poner empresas. Siempre estamos pensando, aunque nos den trabajo, pueden hacer unas oposiciones. Eso es verdad. Yo lo siento si a alguien le parece, no está de acuerdo conmigo, pero a mí siempre me ha dado esa sensación. Yo lo sé por la carrera. Mi carrera que era empresarial, para más INRI. ¿Y cuántos pensamos en poner una empresa según salíamos? Nadie. Que yo sepa, nadie. Unos cuantos querían meterse en un banco y otros de funcionarios de Hacienda o algún rollo de estos. Pero, y otros que entre los que yo me incluyo, pues a ver si encontramos un trabajo. Pero decir, ahora que he salido de aquí y que tengo, se supone, los rudimentos para saber cómo va una empresa, intentar crear algo, intentar innovar o intentar emprender algo, nadie. Entonces, bueno, pues vamos a dar un poco intentar animar en ese sentido. Y vamos a elegir este libro. Hemos elegido este libro, bueno, pues porque lo tenía yo en casa y porque no, es distinto al resto de los libros de este sentido, porque normalmente un libro de estos de cómo crear tu propia empresa y tal te hablan pues de lo que tienes que hacer, los pasos que tienes que dar, los trámites, y luego hablan de casos de éxito. Pero este habla de lo que no debes hacer, que es una cosa un poco distinta. Bueno, vosotros lo habéis leído, ¿no? Sí. Sí. Bueno, bien. Nacho calla, o sea que no. No, no, no, que va. Yo, bueno, de todas maneras, aquí. El libro, bueno, luego lo veremos cuando llegue su turno, pero vas a ver que dice cosas que son, pues como hemos hablado en los podcasts, muy de joder, de lógica pura y dura, pero está bien que la gente lo lea. Porque... Me lo vi un poquito así por encima. Este es de Trías de Bes, yo creo que he leído alguno. Es de estos así pequeñitos, ¿verdad? Que hay finitos que sí, hay en la sección de... Empresa activa. De empresa de la FNAC y todo esto. Sí, eso es. De este me he leído yo uno de... Oh, uno que en la portada había un trébol. Ah, pues no sé, a lo mejor... Ah, sí, la buena suerte. Ahí le has dado, la buena suerte. Lo sé porque está aquí de hoy detrás. Vale, sí, de él y de Alex Rovira Celma. Que no sé. Correcto. Sí, este tío salió en YouTube, lo podéis ver, que sale a veces con este otro que salía de la Crisis Ninja, este, ¿cómo se llamaba, Oscar, este? Ah, Leopoldo. Sí. Leopoldo, exacto, el economista, no sé qué. Sí, comentando no sé qué de la crisis y cómo podemos salir y tal. Claro, de esto hace tres años. En buena fuente. Sí, eso. Sí, porque ya sabes que esto de emprender hay que fiarse de los catalanes porque son los que exportan y hacen cosas, ¿no? Sí. Sí, según Rajoy, así es. El resto no. Rajoy, sí. Si quieres un buen banquero, coge a un vasco. Si quieres un buen empresario, coge a un catalán. Me encanta el humor regionalista. Exacto. Los demás nada, a chupar. Ah, tú te reirás, pero Manque al final han puesto a Goyri y Golparri. Sí, pero no. Al final hemos vuelto a lo de siempre. Cuando quieras un banquero de confianza. Pues, lo que sea, pero hoy no vamos a hablar de esas mierdas, tío. No, por favor. Quédate, me estás desviando. Es que ¿te sobra un euro? Rubén. ¿Un euro? ¿Un euro? Y compramos un banco. Ahora mismo sí, y lo bueno es que, oye, si fracasas, siempre vendrá el Estado a rescatarte. Eso sí, ni se te ocurra no pagar la hipoteca. Bueno, que le den por culo, me da igual. No es el tema, vamos a hablar de otras cosas, venga. Bueno, pues vamos a leer los emails. Antes voy a poner una promo, o vamos a poner, la de, joder, pues el amuleto de Yendor, macho, que es que... Mira que olvidárseme poner la promo de esa de ese podcast. ¿Ese podcast lo escuchas tú, Nacho? La verdad es que no. Oí un par, pero ya hace tiempo. Ya, es que eso es para programadores muy fricardos. O sea, es del mundillo. Hace un par de... sí, por lo menos un año, año y pico. Es del mundillo. O sea, como no seas programador, hay muchas cosas que a lo mejor suenan a chino, la verdad. Sí, puede ser. Hombre, yo lo cogí por el tema friki. Sí. Friki. También les va mucho tal, pero ya te digo que no, no. Últimamente la verdad es que oigo podcast, pero vamos, pocos no, menos que pocos. Yo cada vez escucho menos, sí, 5 o 6. Pero por el tiempo que no tengo. Yo más que nada porque, no sé, he ido acotando. Pero bueno, en fin, vamos al tema que hoy no... No nos desviamos. No nos desviamos, que no... Bueno, vamos un poco con el tiempo justo, un poco. Venga, Nacho, grabamos la promo. Sí, vamos, empecemos. ¿Empiezas? Vale. No, perdona, habla tú. No, bueno, que eso, que grabamos una promo, empiezas. Tenemos el guión, un momento. El amuleto, paramos. Sí. El amuleto de Yendor, ahora en directo. Con un 0% de lag. Bueno, el primero que contestó fue Víctor Castillo, es decir, el señor VCR, ya sabéis, de Ninja versus Comando, la choza del JR, y ahora en vuelo, ¿cómo es? Vuelo 180, ¿no? Vuelo 180, gran podcast, por cierto. Sí. Ya lo estáis oyendo los tres. Yo me estoy partiendo con ese. Son muy buenos, La verdad que el podcast muy, muy, muy recomendable. Bueno, pues, bueno, más o menos nos viene a decir que... Bueno, que tenemos que hacer, ya lo hablé con él, que tenemos que hacer un podcast, porque había quedado con él, en hacer un podcast sobre Sega España, es decir, de la época de los 16 bits. Seguramente sea el siguiente o de los siguientes que grabemos. Pues hay que documentarse, que yo, a ver, yo puedo tirar de recuerdos, pero... Yo tenía superjuegos y las revistas Sega y tal, pero las tiré como casi todo. Joder, yo también tenía esas revistas, tío, y las tiré todas. ¿Para qué coño las tiraría? Muy, muy consolero, sí, tuve una Mega Drive. Pero bueno, ya lo hablaremos. Eso sería el tema. De eso, en realidad, podemos ampliarlo a la época de los 16 bits, porque como Oscar tuvo Super Nintendo, para que no quede... ¡Claro! Y bueno, ya lo hablaremos, porque esa fue la época en la que más jugué yo a una consola, la verdad. Me molaba mucho, claro, no tenía preocupaciones, tenía 15 años, en fin. Tenías una consola. Yo ahora tengo otra, pero no juego tanto. A todo el mundo, digo, tenía aquella. Ah, bueno, no, eso es verdad. Venía mucha gente. Venían amigos míos ahí a jugar a casa. Ahora todo el mundo tiene dos o tres. Es curioso, ¿verdad? Dos y una metida y una Wii metida en el armario. Sí, es curioso porque en algunos aspectos parece que vamos a peor, pero en otros, si te echas la vista atrás hace 20 años, dices, joder, sí. O sea, aparatitos electrónicos tenemos todos 50. ¡Buah! Pero luego... Ahora lo que se considera el mínimo imprescindible ha subido, eso está claro. Pero luego, a lo mejor hay mucha gente que tiene que dormir en la calle. Es curioso. Ah, bueno, cosas de estas, ¿no? Bueno, siguiente email de Jorge Martín García. Dijo, bueno, gracias, gran idea, un par de sugerencias. Primera, el padre Fortea y otros tronchantes exorcistas. Que esto, recordar que puse un audio una vez, de intro, en un podcast, no sé cuál, en el 16, creo. Sí, me parece que sí. Este tío es que tiene audios, podcast, digamos, del que, ¡buah! Eso, la verdad es que ahí hay tema, ¿eh? Ahí hay beta, se podrían coger un par de ellos y comentarlos. Porque, pero unas cosas que dices, madre de Dios, no sé, pues, Aparte, esos podcasts siempre le gustan a la gente, ¿eh? Sí, mano a mano, ¿eh? Con nuestro amigo JL. Estaría. Y luego dice, segundo, el tan divertido como frustrante mundo de los ordenadores de 8 bits, cargas imposibles, juegos inacabados, licencias ridículas y más desvergüenza en 48K. Bueno, en mi caso era 64K, que yo tenía un MSX. Se puede mirar eso, los 8 bits. Tío, un MSX, a ti eso, habían pocos de esos, ¿eh? Sí, eran superiores a los demás porque también salieron un par de años más tarde y eran más caros también. Sí, el MSX, ¿sí? Uf, lo comparas con el Spectrum y joder, le daba mil vueltas, ¿eh? Sí. Y bueno, seguimos. A ver, miraremos lo del padre Fortea, lo miraremos el otro. A ver, ya se verá. Porque aquí hay muchos temas, quiero decir. Sí, hombre, aquí podemos tocarlo, igual pasan 12 meses. Así que os pedimos paciencia. Bien, siguiente. Julio Fuertes Vázquez dice: pues mis podcasts preferidos de Decadencia Occidental siempre han sido aquellos en los que desgranáis los vídeos del amigo de los chemtrails. Por supuesto, como mucha gente. Chaval. Los que mejor nos lo pasamos también. Pero para no quemar el tema, siempre viene bien recurrir a la nostalgia cuando nuestro mejor amigo era la televisión y o el ordenata. Claro, tiene razón. Cuando era la televisión y o el ordenata, ahora mismo, a mí, mi mejor amigo es solo el ordenata. Yo ya no veo la televisión. Vamos, que hablar de series, de los programas del José Luis Moreno, de las galas del Año Nuevo de Martes y 13 o de videojuegos viejunos, siempre es una garantía y yo desde luego los disfrutaría a tope. ¿Ves? Todo el mundo está con lo de los videojuegos. Sí. Y la verdad es que nunca cansa. Claro, claro. Es que yo ahora, antes, te digo, me he pasado a muchos podcasts de estos de retro, que ahora hay bastantes. No de videojuegos de actuales, que me da un poco más... No, de retro, sí. O de, que o está de, muy de moda, ¿eh? Sí, sí, sí. O de juegos de indies, de gente que saca ahora juegos de 8 bits o para PC. O sea, hay gente que saca juegos para Spectrum, para MSX y tal, y hay gente que saca juegos para PC pero con ese aspecto retro, que yo me los descargo todos, me mola un huevo, la verdad. Bueno, es que la comunidad MSX está todavía, hay una comunidad MSX muy activa, ¿eh? sí, es verdad, sí. Bueno, sí, otra opción siempre interesante es abordar el cine de los 80, que solamente con el español podéis llenar un podcast y os falta tiempo, y si metemos el americano ya ni te cuento. Por último, siempre me ha encantado el ecosistema que es el instituto, y dado que estamos ya en la treintena o cerca, molaría una mirada atrás a modo de disección de ese entorno tan curioso. Espero con ansia los nuevos podcasts, un saludo. Joder, lo del cine de acción de los 80, eso sí tenía yo pensado, ¿eh? Para eso habría que llamar a VCR. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y al final, pues nada, se va a hacer aquí socio, porque vamos. Tío VIP. Sí, sí. Eso del cine, sí, lo comenta alguien más por aquí. Jordi S. Mira, dice, agradezco esta oportunidad de influir en los contenidos del blog. Lo malo es que viendo la variedad de temas que ya habéis tratado, se me ocurren pocas cosas que sugerir. Así a bote pronto, podríais hacer uno sobre telebasura. O sobre libros que os hayan llamado la atención. Novelas no, por favor. O de cómics que no sean de superhéroes, que me encantan, pero ya es demasiada info, ya hay demasiada info disponible. O mejor, uno sobre tías en plan topicazo y anécdotas. Hay un par de libros sobre el tema que no está mal, como el de las mujeres de Venus y el de que no saben mirar mapas. No me hagáis mucho caso. Vale, pues no te lo haremos. Siguiente. No te lo haremos, pero sí. Para hablar de telebasura ya está Viruete, que lo hace mejor que nosotros. Sí, y libros que os hayan llamado la atención, pues hombre, hoy vamos a hablar de este. Siempre que nos llama la atención algún libro, pues sí, lo comentamos. Lo que pasa es que yo últimamente no leo una mierda, que tengo que reconocerlo. Sí, libros técnicos de informática. Es que estoy con informática al 90%. Estás a full ahí, a tope. Sí, sí, estoy a tope. Pero tengo libros aquí interesantes que puedo... Os comento, alguno que tengo así a golpe de vista. Pues el del hombre elefante, que nunca lo llegué a terminar. El de Madrid Oculto está muy chulo, que habla sobre cosas que tiene Madrid, así, anécdotas. Es que los libros que me molan los comentan en la biblioteca de Tranto. ¿De ciencia ficción? Otro podcast muy recomendable. Cierto. De ciencia ficción, sí. Y de ciencia ficción tengo unos cuantos, pero bueno, ya los ha comentado casi todo. Y ahora quiero leer más, porque me regalaron para mi cumpleaños este año, me regalaron un Kindle de esos. Joder, macho, yo quiero uno de esos. A ver si consigo tener 100 euros algún día. De todos mis... No, a mí me lo regalaron, por mi cumpleaños, mis amigos. Sí, no, pero me da igual. A mí... todos ahí... Sí, pues como mis amigos me tengan que regalar uno de esos. Estamos todos esos en la... Es que cuando nos juntamos somos unos cuantos, ¿eh? Nosotros podemos ser 100. Que 100 por 0, 0. O sea, ¡joder! Es que estamos todos... ¿Yo qué quieres que te diga? Si estamos todos en la cuneta. Me cago en la mar. En fin, hay unos cuantos libros aquí interesantes que si un día me pongo, se pueden comentar. Hay, vamos, libros que no son novelas, como Jordi nos sugiere. Lo de las tías, olvídalo, porque luego nos caen las siete plagas y yo paso. O sea, que descartado. Así te lo digo. Y bueno, ya se mirará. Vamos al siguiente. Gerardo. Dice, me gustó mucho unas reflexiones sobre tu paso por la universidad que hiciste en uno de los primeros episodios, así que aprovechando el famoso artículo sobre la educación finlandesa que circula por ahí, podrías hablar sobre los distintos sistemas educativos. Claro que este tema implica hablar de política, aunque sea de refilón, así que entendería que preferiríais no envejecer. Si no, ¿qué tal una revista? Que ya habéis hecho un par de teenagers. ¿Por qué no destripar la voz o su equivalente en tíos si existe o algo así? Pues la Men's Health o algo de eso. Tendríamos que hablar de una revista, pero que sea de tíos. Para que veáis que también muy para tíos... aburridas. Sí, sí, muy aburridas, pero te partes. Que sí, hombre, que sacas temas, créeme. ¿Y tú crees? Hombre. Sí. ¿A que sí, Óscar? ¿A que sí? Sí, sí. Saca. Tenemos una Men's Health o una de esas, ¿verdad? Sí, sí, sí, ya la compraré. Tenemos que sincronizarnos para comprarla. De la Men's Health, al final no hablamos nada, Rubén. Porque la compramos para un podcast. Lo que pasa es que luego al final no sé si sacamos algo. Yo creo que no la compramos. Sí, la compramos, sí. No, bueno, no la compramos porque nos la habían dejado, pero la tuvimos en el día que teníamos aquel montón de revistas. Estaba una Men's Health. Fue de las primeras veces, de los primeros podcasts, el primero, creo. Pero creo que hablamos solo de alguna de estas tipo Vogue, sí. O como se diría. Puede ser. Vogue y la El. ¿El? ¿Cuál es ese? El. Elle. El caro. Ya no me acuerdo, tío. Pero creo que la Men's Health no la llegamos a hablar. Y si no, da igual. Se puede volver a atacar. Uh-huh. Siguiente, Jaime Brustenga. Pues por mis partes, buscad por internet páginas de extremistas religiosos de esos que niegan la evolución e ir leyéndolos con vuestros comentarios habituales. En el mismo estilo debe de haber en internet consultorios sexológicos delirantes, como los que leíais de las revistas para adolescentes. Otro tema recurrente, el de las revistas. Oh, Yahoo Answers. Oh. Amigos, Yahoo Answers, es un mundo, también. Es un mundo por descubrir. Y lo de qué vida más triste, tenemos que volverlo a mirar. Tenemos que llamar a Charo Falcón, si puede, como la otra vez, que la otra vez me supo a poco. Bueno, ya lo miraremos. Y luego, Javier Menéndez. Pues chicos, siento la tardanza en la respuesta, pero he tenido lío y ya casi se me había olvidado. Yo os propondría que hicierais alguna comparativa entre cine de nuestra época, otros, ¿ves? Estoy entre la quinta de Nebot y la de Rubén y Óscar. Y el cine de hoy. Me vale en general, pero sería más divertido si fuera sobre el género de tiros y hostias. Realmente me gusté muchísimo como podcast, de hecho creo que es el que más me gusta y no escucho pocos, así que seguir así, un abrazo. Bueno, pues los apuntamos. Apuntamos aquí una serie de temas que veo que hay comunes. Estás hablando ya con el señor VCR. Y... Sí, para pues el tema de diciéndole cine, que... cine de los 80 de hostias, que además... Eso. Sí, hay que comentar. Yo tengo ahí unas cosas que comentar comparado con el de ahora, que es... Yo no lo voy a soltar aquí, ahora, pero lo comentaré en su momento. Las diferencias que veo, cómo ha evolucionado sociológicamente. Oh. Oh, calla, esa era muy... ¡Qué mala era! Bueno, lo dejamos ahí. Y lo de las revistas y lo de... Os bola lo de los religiosos. ¿Queréis que nos chapen la página, cabrones? Vale. ¡Joder, mierda! Va a venir Rauco y nos va... Pero bueno. Vamos a cagar. En fin. Vale, pero siempre podemos meternos con extremistas religiosos de fuera de España. Sí, podemos. Bueno, ya veremos. Y luego llegará el típico de como Oma nos metéis. Ah, ¿sabéis que hay el equivalente? En Twitter estuvo uno discutiendo con una musulmana y dice, con los cristianos no os metéis. Yo, vale, que veo que... Es un argumento que es un argumento, sí, recurrente para todos. Vale. Bueno, sí, está bien eso. Está bien. Bueno, dicho lo cual, ¿nos ponemos con el libro o qué? ¿O qué? Venga, va. Sí, claro. Bueno. Contádmelo a mí, que yo no lo leí. Vale, pues un resumen. Va, Óscar, habla tú. Vendedme la moto. Voy aquí a... Bueno, pues nada, pues eso, que el libro que nos propuso Rubén para este podcast es el, como decíamos, voy a ver aquí, que yo lo tengo aquí en el ordenador, el libro negro del emprendedor, que se llama así. Y como decía antes Rubén, no es un libro al uso de lo que tú tendrías que hacer para montar una empresa, sino que va por el otro lado, que es los errores que normalmente comete toda la gente que pretende hacer una empresa. Es justo al contrario. Y la verdad es que está muy bien. Yo, bueno, es que ya os lo comentaba que a vosotros también, por línea interna, que además es cortito y muy fácil de leer, porque no sé, ¿verdad? No utiliza ningún, muy pocos tecnicismos, y no hace falta tener ningún conocimiento. No, esto es... Ni nada, más que nada es como, vamos, como si fuera una reflexión larga, ¿no? que hace aquí el Fernando, y está muy bien, la verdad. A mí me gustó mucho. Como decía al principio del podcast, una vez que lo lees te das cuenta de que no te descubre nada nuevo que no sepas, pero es cierto que está bien tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea, sobre todo es un libro muy recomendable para todo el mundo que tenga pensado o que por su cabeza fluya la idea de que quiere montar un negocio, estaría muy bien que lo leyera, porque igual alguna cosilla le quedaba más clara si no la tiene ya. O sea, yo sí que lo recomiendo. Pues sí, hay que tener en cuenta que este libro es de 2007, quiero decir, todavía la crisis de enero de 2007, me parece que terminó de escribirlo, lo pone al final. Sí. Hombre, se le ve que no están, claro, eso sí se ve leyendo alguna parte del libro. Muy pocas, ¿eh? Porque en general no influye, el libro no influye para nada si hay crisis o no. O sea, es un libro ya que puedes utilizar en cualquier época. Si hay crisis, no. Pues con más motivo, con lo que dice él luego, que lo comentaremos. Pero es verdad que no hace ninguna referencia a la crisis porque en esos momentos pues no la sufríamos todavía. No, y que habla del sector inmobiliario y tal. Que claro, por eso te lo digo, que se nota que cuando habla del sector inmobiliario, pues claro, que no habíamos pegado el petardazo, porque si no, pues el comentario sería otro, no el que hace, está claro. Claro. Entonces, bueno, pues podemos comentar un poco. Como veis, es una cosa un poco distinta a la que solemos dar, pero, joder, como siempre estamos quejándonos y cagándonos en todo, pero bueno, pues vamos a aportar unas ideas distintas. Vamos a ver si construimos algo. A ver si emprendemos, a ver si exportamos, a ver si hacemos cosas. A ver si esas cosas que dice Rajoy, todo eso. Bueno, pues nada, es una serie de puntos, son 14 puntos, que él dice que son factores de fracaso, digamos. Sí, pues, analiza los factores claves del fracaso. Él le llama los FCF. Eso, FCF, eso. FCF, no FCF, que he dicho yo. FCF, eso es. Y bueno, pues vamos comentándolos. Por eso es muy sencillo de leer, porque es capítulo por capítulo muy esquematizado y muy... Y el primero... es emprender con un motivo, pero sin una motivación. Que no quiere decir que si emprendes con un motivo, o sea, con un motivo, no es que no vayas a triunfar, pero que es peligroso. Y yo tengo aquí los motivos, él los llama los motivos lamentables, que dice, claro, el primero, dice, estar en paro y tener que salir adelante. Hombre, puede ser un poco, puede ser lamentable, pero si no te queda más remedio, si yo estoy pensando, por ejemplo, montar algo, que lo estoy pensando, es porque, ¿y qué coño voy a hacer si no? Yo llevo 3 años casi en paro, sin el casi. Quiero decirte, bueno, es lamentable... O sea, hay cosas aquí que no estoy muy de acuerdo. Lamentable, depende pues tú, de... Tú lo que tienes es una motivación, más que un motivo. Sí, también. Porque vamos. Claro, pero bueno, sería aquí, este, ¿no? No, yo creo que aquí él va más en el sentido de que igual te quedas en paro y la primera opción que se te ocurre es montar una empresa. Yo creo que van por ahí. No sé qué hacer, voy a montar una empresa. ¿Qué dice? Yo creo que van por... Claro, deben ir por ahí los tiros, porque, hombre, pues, supongo. En un caso como el tuyo... Claro, ahora también la situación es distinta, porque hay muchísima gente al paro y como tampoco tienes oportunidad para tener un trabajo por cuenta ajena, pues claro, llega un momento que se te acaban los recursos y optas a todo. Pero yo creo que más, como él cuando escribió el libro, no había crisis ni nada, yo creo que va más en ese rollo. Te quedas al paro y dices, pues qué cojones hago con mi vida, me monto un negocio. Pues mal asunto si lo montas por ese motivo. Yo creo que van por ahí los tiros. Hombre, también os digo, no... interpretación mía, no sé... También os digo, no, a mí no me ha venido de buenas a primeras esa idea. Ya llevo años. Cuando estaba trabajando ya lo estaba pensando, quiero decirte. Ahora con más razón, porque estoy en el paro y digo, ahora sí que no tengo nada que perder. Pero bueno, ya veremos. Claro, pero por otro... eso, que entonces tú sí tienes motivación. No solo el motivo del paro es lo que te lleva a montar la empresa. Por eso que pues en tu caso no se correspondería. Bueno, el siguiente motivo lamentable sería odiar al jefe. El siguiente, odiar a la empresa. El 4 sí me parece lamentable, que es no depender de ningún jefe. Eso sí, yo sí lo veo como un poco triste, porque que si te crees que con eso ya es jauja la cosa, pues va mal. De hecho, yo pienso que no dependes de ningún jefe, sí. Dependes de muchos jefes, que son tus clientes, digamos. Así que... Claro. Sí, pasas de tener uno a tener 400.000. Claro. Bueno, 400.000 con suerte. Sí, bueno. Y ahí los hay que te tocan mucho los huevos, ¿eh? Por eso te digo que... Muy tonto. Por eso. Luego, la 5, compatibilizar la vida personal y profesional. Esto luego explica por qué es un error. Pues básicamente porque no vas a compatibilizar una mierda porque estás todo el día con lo de la empresa. Exacto, no vas a tener vida personal. Exacto. Luego, 6, tener libertad de horario, lo mismo que la 5. Sí, si no, sin libertad de horario tienes todas, solo trabajas. Claro. 7, gozar de potestad para decidir cuáles son los días de vacaciones. Es que la 5, la 6 y la 7... Son todas... Sí, van de la mano. 8, ganar más dinero que trabajando por cuenta ajena. Porque eso puede pasar o puede no pasar. 9, querer recuperar el patrimonio que perdió la familia. 10, demostrar algo a los demás. 11, demostrarse algo a uno mismo. Si veis qué tal, me cortáis. Sí, no, sigue, sí, sigue. De momento estoy un poco... 12, demostrar algo a los padres. 13, hacerse rico, dar un pelotazo. Esto en España se ha hecho bastante. Y se seguirá haciendo, me temo. Bueno, es que hay gente que le sale bien, sobre todo si es político. Claro, no, si así yo también. Claro. 14, contribuir al desarrollo de la región. Y 15, dedicarse a un tema que gusta y al cual no es posible dedicarse si no es emprendiendo. Y estos serían los motivos lamentables. Y el último, porque es lamentable, no lo acabo de ver yo el enfoque de la lamentabilidad del último. Yo tampoco lo veo al 14, contribuir al desarrollo de la región. No, ese simplemente es falso, pero quiero decir... Bueno, no, hombre... No conozco mucha gente que emprenda por eso. Bueno, hombre, siempre... Hombre, alguno habrá que dices, coño, pues si le puedo dar trabajo a gente y tal, pues bien. Yo tengo muy mala opinión de la gente últimamente. Joder, bueno. Es que no tenemos que pensar que todos los empresarios son Satanás. Es que claro, como siempre salen... No, estoy hablando de empresarios. Como siempre salen los más notas en la tele, pues creemos Estoy hablando de gente, no de empresario. Ya, bueno. De todas maneras, bueno, este tipo de motivos que da él, que algunos parecen absurdos, o sea, están sacados de un estudio que ha hecho previo. Sí, sí. O sea, que nos parece... Claro, pero tener un móvil de empresa también. Sí. Es que así me lo desgrabo todo por la empresa. De esos también hay unos cuantos. Pero bueno, claro. Al final ya... luego concluye... O sea, dice que el motivo en realidad es irrelevante mientras haya motivación. Que al final lo que... Hay que intentar no confundirlo. Ahí estoy de acuerdo con usted. Por eso, bueno, pues ese sería el primer factor clave de fracaso. Luego el siguiente, que los tengo aquí apuntados, ya me dio tiempo a apuntarlos, Oscar, mientras estabais hablando. Muy bien. Es, bueno, este es muy típico, no solo vais a verlo aquí, lo veis en... Vamos, yo estoy dando ahora en el FP, Empresa e Iniciativa Emprendedora, porque no la convalidé, porque pasé. Y este es uno... Este es una motivación, este es un factor que también sale ahí, que es no tener carácter emprendedor. Porque tú, o sea, la persona con, dice, la persona con carácter emprendedor es aquella que ama la incertidumbre y el propio acto de emprender. Exacto. Si prefieres tranquilidad, mejor hazte por cuenta ajena y olvídate. Sí, es lo mejor. Claro, es que este tipo de cosas es cierto que lo ves todo el mundo, seguro que tenemos algún conocido o alguien que se ha metido en un negocio y cada vez que vas a verle, Rubén, pues lo más típico por aquí, a lo mejor yo conozco a alguno que tenía algún bar o cosas así, están, vamos, quemadísimos con la vida y tal. Digo, chico, ¿para qué te metes? Es que... Ya. Es que ya, son, de, ya. Son de estas cosas que, es no, que hay, no... Hay pocas cosas que quemen más que un bar, ¿eh? Eso también es verdad, es que un bar... Sí, pero bueno, es un poco lo que dice él. Tú tienes que tener ese carácter emprendedor porque, pues eso, porque amas la incertidumbre y porque te gusta ese rollo. Y claro, iba un poco relacionado al final con lo que decía antes del motivo y la motivación. Si tú lo haces porque ves que otra gente tiene bares y gana pasta y le va bien, pues no lo vas a... Pues vas a fracasar. Vas a fracasar de largo, claro. Y luego llegas allí... Lo del bar te tiene que gustar, ¿eh? Sí, claro, claro. Un bar, una panadería, son cosas que queman muchísimo. Bueno, el de la panadería de aquí, de que compro yo el pan, ese gana duros como vamos, a cañonazos. ¿Por qué? Porque hace un pan cojonudo también, ¿eh? Os lo digo. Está muy bueno. Y vamos, se puede permitir el lujo de cerrar en verano no sé cuántos días de vacaciones y tal. Ah, bueno, entonces bien. Pero sí, eso lo puede hacer muy poca gente, ¿eh? Claro, pero cerrar totalmente, o sea, no atiende ni Dios. Sí, ya, de que no voy, punto. Efectivamente. Pero claro, eso es que te va bien, bien. Yo, por ejemplo, es que una panadería también, joder, levantarte a las tantas de la mañana, preparar el pan, no sé qué, no sé, son cosas que, bueno. Luego, la siguiente, que es otro, que vamos, de cajón, es no ser un luchador, porque si te vas a dar por vencido a la primera de cambio no lo intentes, porque es que van a salir dificultades, o sea, nunca salen las cosas como las planeas. No. Desde luego. Además lo dice aquí, los resultados que se obtienen nunca coinciden para bien o para mal con las expectativas. Eso siempre genera problemas. El camino del emprendedor está lleno de imprevistos y errores. Esto puede obligarle en ocasiones a redefinir radicalmente el negocio con todo lo que ello conlleva. Ser una persona que no se rinde permite superar todo esto y más. Por eso lo dice. Claro, y también dice que, bueno, que normalmente influye mucho como tú te has, ¿no?, como te has educado o el entorno familiar en el que has vivido, sí, para ser más o menos luchador. Pero también dice que en este caso eso se puede aprender. O sea, que si tus circunstancias de la vida han sido buenas y nunca te ha tocado pues pasarlo mal ni luchar por nada, no quiere decir que no puedas montar un negocio. Eso también lo deja claro, porque dice que eso sí lo puedes llegar a aprender, pero que te costará más que a la gente que ese espíritu de lucha ya lo tiene asumido y sabe lo que es. Sí. Que claro, montar un negocio no te da beneficios de hoy para mañana y vas a pasar ratos muy malos y hay que levantarse. Pero eso también influye si lo has mamado de pequeño, quiero decir, si tu padre ya era empresario o has vivido en un entorno así un poco más. Yo sí que tengo amigos que sus padres tienen tal y bueno, eso sí que lo tienen claro, vamos. No es que lo tengan claro, quiero decir, que no lo han tenido que aprender, han crecido ya con eso, entonces tienen clarísimo pues eso, porque hay épocas buenas, malas y que hay que currárselo todos los días. Cierto, cierto. Y no hace falta ir solo a que tu padre o tu madre o quien sea, o tu familiar haya sido empresario. Él también pone algún ejemplo de gente que a lo mejor pues en su entorno familiar o en su familia o por circunstancias pues no han tenido dinero o ha tenido que pasarlo mal de joven o trabajar para poder estudiar o... Él se refiere a ese tipo de lucha, sí, un poco con la vida en general. ¿No? Más que a carácter, más bien. Claro, carácter, espíritu de... Que ese, como tú eso ya lo llevas, de que te ha tocado toda tu vida, pues eso, pues he tenido que trabajar para sacar la carrera, he tenido que trabajar para ayudar a mi familia, lo que sea. Pues eso luego, si montas un negocio, pues te va a venir muy bien, claro. Ese espíritu luchador, pues es donde él se basa. Aunque bueno, esta es una de las cosas que dice que sí que la puedes... Se puede desarrollar y se puede aprender. Sí, con cosas, con decir, pues definirte unas metas y intentar superarlas. Claro. Hombre, yo no sé, yo trabajé para pagarme los estudios y no sé yo si eso me convierte en más luchador, pero bueno. El sí, siguiente... pero igual lo tienes más claro que a lo mejor yo, que tuve la suerte de no claro. tener que hacerlo. Te quiero decir, claro, yo a lo mejor puedo ponerme. Claro, yo a lo mejor me puedo poner en tu lugar, pero me puedo poner. Y me puedo imaginar, aunque no sé tampoco el esfuerzo que te conllevó a ti, si era bueno, mucho o poco tal, pero nunca voy a saber realmente lo que tú pasaste. Tengo que decir que tampoco, a ver, es complicado, ¿no? Pero bueno. Que se está mejor en casa tocando su voz y si tuvieras dinero, tus padres te pudieran dar dinero y ya está, claro. Pero bueno, tampoco es que sufriera, yo tampoco iba a las minas de sal, quiero decirte. Tampoco eras Oliver Twist, ¿no? Claro. Ah, bueno, iba, yo repartía pizzas y... Era un trabajo bien, tío. Yo no sé por qué la gente lo... O dependerá qué tienda te toque, ¿sabes? También, pero, claro, imagino. Pero yo, muy bien, había muy buen rollo con la gente. Salíamos después por ahí a tomar algo muchas veces. Muy bien, la verdad. Es un trabajo que lo recuerdo... En realidad no recuerdo ningún trabajo... Bueno, sí, el de repartidor de MRV. Se lo he jodido. El de repartidor de mensajero general. No quiero decir que MRV sea... Sí, sí. Pero el resto no lo recuerdo como mal. Bueno, el siguiente. Este es uno de los que me mola, ¿eh? Mucho. Sí, ¿eh? a mí, porque además... Uno de los importantes, además. Nacho, atento. Venga, va. Contar con socios cuando en realidad puedes prescindir de ellos. Y dice, la mayoría de las veces la gente se asocia por miedo, otras veces como medio de conseguir recursos que a corto plazo salen gratis, pero que a largo son los más caros de todos. Esto lo dice porque, claro, de entrada un socio pues te puede salir gratis, pero después es con el que tienes que repartir dividendos y tal. A eso se refiere. Hombre, sí. Emprender implica cierta soledad, pero esa soledad le dará velocidad y libertad para imponer sus decisiones e intuición. Asóciese solo cuando requiera algo que no pueda conseguir de otro modo. Y preferentemente cuente solo con socios capitalistas. No se asocie para compartir trabajo. Exacto. O sea, es que yo creo que más que por el tema del dinero, que al fin y al cabo es la parte fácil, entre comillas, yo creo que lo dice por el tema de encaminar y de dónde dirigir el negocio. Eso creo perfecto. Que sí que es jodido. Eso es. Por ahí van los tiros, sobre todo. Sí, señor. Sí, porque puedes acabar a hostias. Nos dicen, no, es que yo prefería por aquí, yo había pensado esto, y luego, pues como con todo, como un matrimonio. ¿Es así? Eso es lo que más quema, ¿eh? En el fondo, porque si tienes que repartir ganancias, es, a ver, es fácil, en el sentido que hay tanto, hay 10, claro. Pues 5 y 5. Pero el tema de discutir porque yo quiero ir por aquí, tú quieres ir por allá, y yo tengo claro que es por ahí, pero como tú eres un inútil, bueno, es lo que piensa uno, claro. Eso sí que es lo más jodido, sí. Sí, no, pero es que además dice eso. Dice, un socio, usted empezará a pensar que su socio a lo mejor trabaja menos o peor, porque siempre uno piensa que el otro trabaja menos y que tú sí que eres el que sí. se está esforzando. Claro, claro, claro. Claro. Ya pasan las oficinas, no, o sea, ya nos pasa a los que sí, a los trabajadores. Los trabajadores. Imagínate los empresarios. Pues por ahí eso iba. La verdad claro. es que eso me sorprendió, ¿no? Porque tú siempre ves muchas empresas que son, pues eso, socios. Sí, pero es cierto también que cuando la empresa va mal, hombre, porque cuando la empresa va bien, esto es como todo, ¿no? Cuando sí, todo va bien, los problemas o no te los cuentan, o a lo mejor es que no los ha habido, pero bueno, si los ha habido es como que los dejas correr, porque como ahora va bien, pues ya está. Pero es verdad que cuando van mal, esto es como las parejas cuando se suelen separar. Suele ser irreconciliable el tema entre los socios, ¿eh? Pues, o sea, sí, terminan que... a malas, pero muy mal. O hay una relación así muy estrecha y tal, o eso sí, sí. Las tensiones que se generan ahí son muy fuertes. Aparte, porque yo creo que este señor, no le digo, vamos, está hablando, es que es una parte que no creo que no hemos dejado clara. Cuando hablamos de empresarios no estamos hablando de Juan Roig, ni de ni de Isidoro Álvarez, ni de esta gente. O sea, estamos hablando de la típico empresario medio español, pyme, 3-4 trabajadores, o sea, una cosita... Claro. Un empresario que sí, que es empresario igual, pero coño, que no es lo mismo. Sí, sí. No, está claro que él dice que tú, claro, se refiere a empresas pequeñas porque luego sí que te comentan en algún otro capítulo que si la empresa va creciendo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que es otro factor que mete por ahí, ¿no? Está sí. claro que... Ese lo di yo en dirección financiera, que lo del crecimiento de la empresa... Es lo más complicado que hay. Claro, no es necesariamente bueno, bueno, luego lo vemos. Claro, y él, luego por terminar con el tema de socios, también deja claro por eso, que siempre que puedas ir tú solo... que lo hagas. Entonces, por un ejemplo, si vas a meter a un socio para trabajar, pues no, contrata a alguien que trabaje. Sí. Pues si necesitas dinero, pues hombre, pues acudir a los bancos o acudir a empresas que te la puedan dar, o como mucho, pues eso, meter a un socio capitalista, o si necesitas otro tipo de cosas, o sea, todo lo que te pueda dar el mercado, pues necesitas a alguien técnico en algún área especial, pues contrátalo o lo que sea, o para hacer ese trabajo específico. No metas a un amigo o un conocido o un socio que no conozcas y tal para llevar esa parcela, que siempre que lo puedas hacer por otro lado, él considera que es mejor. Entonces, pues bueno, sí, su opinión. Yo bueno, no le quito la razón, No, no, sí. No, pero yo cuando leí, pues me sorprendí un poco, pero luego lo lees y dices, ah, pues tendrás razón, claro. Yo como nunca he abierto ninguna empresa, pues. Y bueno, otra cosa que deja clara, creo que lo deja aquí, Rubén. No sé si en este capítulo igual me adelanto, me parece que era aquí. Que luego ya sí que es verdad que si eliges al socio. O sea, igual lo habla por el... Es en el siguiente, sí. Ah, es en el siguiente, vale, perfecto. Era lo que te iba a decir. Sí, que al final lo tienes que elegir, que, o sea, o tienes que optar por un socio que lógicamente elijas al correcto. Pues vamos a hablarlo. Sí, es el siguiente, porque dice, bueno, si aún así, con todo... Además dice, empieza el episodio así, dice, aún después de lo que he dicho, seguro que muchos de ustedes cogerán un socio. Con sí, lo no cual, me hagáis caso. Eso es. Con lo cual, el siguiente factor, el quinto, es escoger socios sin definir criterios de elección relevante. Dice, los criterios más importantes para escoger socios son, por este orden, honradez y valores alineados con los suyos. Esta primera condición es excluyente. En segunda instancia, complementariedad con su carácter y sus competencias, que sean personas que realmente aporten valor. Es fundamental hablar y explicar cuál es la ambición que se persigue con el proyecto y que esta ambición esté plenamente compartida sin ningún tipo de duda. Vamos, que está muy chungo lo del socio. O sea, tienes que elegir uno... Es difícil, porque... Tienes que elegir uno que realmente cuadre contigo y no es. No, y sobre todo pone que si no lo conoces, que intentes conocerlo, claro. Por eso dice que la primera es excluyente. Bueno, es excluyente, no sé qué pone. Bueno, sobre todo lo de los valores, cuando lo explica el valores alineados, claro, que tienes que llevar a una persona que sea un poco parecida a ti, ¿no? Sí. Por lo menos en valores y en cierto tipo de cosas, si no, mal asunto. Sí. Porque si tú, joder, tú lo ves verde y el otro lo ve negro, o blanco y negro, pues mal rollo ya. Y eso muchas veces sí que se sabe, de primeras, ¿no? Cómo puede ser la persona. Sí, y luego, bueno, lo de la honradez, que creas que es honrado, porque si encima ya no crees que sea honrado, mal asunto, claro. Ya malo, ¿eh? Eso, bueno, me parecía un poco... eso de la honradez, que además dice que él cuando hace la encuesta, porque le pregunta a un montón de empresarios cómo tiene que ser el socio ideal o qué socio elegirían ellos, que es verdad que todos los socios en el punto anterior pondrían... cuando hace la encuesta, que es preferible no tener socio, gente que ya tiene empresas, con lo cual el anterior factor hay que tenerlo muy en cuenta, porque gente que ya ha tenido empresa diría que no quiere socios. O sea, importante, gente con experiencia que lo diga. Pero bueno, luego te ponen, si lo tienes, ¿qué hay que hacer? Claro, y todos decían lo de honradez. Claro, bueno, ese es un tema que también yo creo que es un poco de perogrullo. Tú si crees que alguien no es honrado, no te vas a asociar con él. Bueno, otra cosa es que te la pegue, ¿no? Exacto, supongo que si lo dicen será porque más de uno y más de tres habrán llevado alguna mala experiencia, pero bueno. Sí, claro, sí. Valor que se supone. Hay pájaros que son la hostia. Hombre, claro que se debería suponer, pero bueno, que hay gentuza. Bien, el siguiente punto, este es importante, porque y pasa mucho. Dice, ir a partes iguales cuando no todo el mundo aporta lo mismo. Claro. Estamos en el delicado tema de... No, pero delicado tema de nada. Si tú aportas X, con X se te tiene que devolver. Que no, sí, es cuestión de joder, qué cabrón. Y, no, tío, es que si no es cuando te puedes ir a pique. Claro, pues hay que dejarlo claro desde el principio. Sí, efectivamente. Es que una de las cosas que dice antes de... Bueno, ya tienes socio... Deja las cosas claras. Deja las cosas claras. Diga, además, me parece que es el siguiente tema, el siguiente punto, cómo se van a separar cuando se vayan a separar. Sí, es el siguiente tema. El siguiente dice, falta de confianza y comunicación con los socios. Se refiere a que ya nada más que se empiece, hay que decir, bueno, cuando nos separemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Si tienen una marca o una patente, ¿quién se la lleva? ¿O cómo va a ir repartida? Eso. Vamos a hacer un acuerdo prematrimonial. Eso es. Exacto. Lo mismo. Pone ese mismo ejemplo, sí. Lo mismo que... Sí, bueno, que es el que más común es. No, porque es que, claro, al principio pues uno no piensa en eso, ¿no? Pero... No quiere decir que no me fíe de ti, pero... No, pero es que es eso. Y repartir a cada uno lo suyo y lo mismo cuando se vaya a cerrar, cuando se vayan a separar, porque al final ocurre. Todo tiene su fin. Y claro, eso al principio no lo piensas. No. Pero hay que comentarlo en ese sentido. Y bueno, pasamos al siguiente. Dejar, pues eso, lo que dice Rubén, dejar claro al principio si la empresa por lo que sea va mal o alguno de los socios quiere irse, cómo va a ser ese reparto. Dice que es lo primero que hay que hacer antes de hablar de cualquier otra cosa. Y que a partir de ahí, aunque parezca un poco duro, es lo mejor. Y a partir de ahí luego lo del reparto que hablábamos antes de que no todo el mundo tiene que ir a partes iguales. Pone algún ejemplo también en el libro de lo típico que se juntan cuatro amigos y pues eso, uno aporta trabajo, el otro al local, no sé qué, y todos van si son cuatro, al 25%. Apachos. Claro. Y dice que no, que hay que valorar, pues si tú aportas un local, pues habrá que valorarlo, pues siempre con valores de mercado, eso sí, o sea, valores reales, de cuánto es esto. Y ya se mirará cómo se te compensa esa aportación, o si aportas trabajo lo mismo, bueno, que eso sí que es importante. Y eso sí que es verdad que sobre todo en las empresas más pequeñas no se suele hacer. Si hay dos socios van al 50%, si hay tres van al 33%, o sea, que sí que es verdad que eso no se suele hacer. Y luego por ahí sí que pueden llegar luego problemas, ¿eh? Y luego ya deja el tema de los socios y toca un tema que es interesante, es uno de mis favoritos. Pensar que de la idea depende el éxito. Es decir, tú, la idea por sí no vale para nada. Bueno, os leo el resumen. Nunca ponga todas sus esperanzas en la idea. Lo importante no es la idea, sino la forma de la idea. Solo podrá averiguarla hablando y mostrando su idea al mayor número de personas posible. No se centre en qué va a vender, sino en por qué los clientes le van a comprar. A toda idea le corresponde no solo una forma que la hace ganadora, sino también un modelo de negocio que la hace viable. Es fundamental diseñar ambas cosas. Normalmente la idea es inmutable y la forma de la idea varía a lo largo del tiempo. Hay que tener flexibilidad y humildad para modificar la idea tanto al inicio de la actividad como durante la misma, cuando los indicios lo recomiendan. Claro, pone un ejemplo de un tío que puso, claro, la idea era poner una cadena de restaurantes. Ya ves tú qué innovador es eso. Pero el tío la hizo, es la de Fresh & Co. Era una cadena que daba comida para, vamos, sana, para vegetarianos y cosas así. Me parece que era y pasta y cosas así. O sea, muy concreta. Era un come todo lo que puedas con ensaladas y pastas. No eso te puedes... es. Ah, el fresco, sí. Sí, el fresco. Claro, el fresco. No sé cuál es. En Valencia hay. ¿Sí o qué? ¿Cuál es, tío? No, sí, vamos a ver, te explico. Es un buffet libre. Sí. Eso es. Que lo habré visto, pero que no me he fijado. Según entras, o sea, entras y está por lo típico, están ahí te coges tu plato, tu bandeja y vas pasando. Y entonces digamos, a la entrada están todo lo que son pasta, ensaladas, bueno, pasta y ensaladas, qué coño, pasta y ensaladas. Luego le puedes echar queso, le puedes echar nueces, le puedes echar pipa, bueno, complementos varios, ¿vale? Sí. Y nada, tú pides tu bebida y eso, no sé si eran por 9. La última vez, es que hace un montón que no voy, pero la última vez eran 9 con bebida y todo, 10 euros entre semana. En fin de semana es más caro, claro. Sí. Entre semana eran 10 pavos y tenías una bebida, luego ya las otras sí que las pagas y nada, y podías comer las veces que quisieras. Y tenías, pues, de primer plato, entre comillas, porque puedes hacer lo que quieras, como si te quieres comer 20 postres. Uh-huh. Tenías la pasta y las ensaladas. Y luego dentro solían tener pizzas, 2 o 3 pizzas de varios grandes de estas, de varios sabores, algún plato de pasta ya pero con salsa, o sea, unos macarrones gratinados o unos espagueti con tal. Y a última hora creo que pusieron también algo de arroz, alguna vez había arroz o algo de eso. Y luego tenías una máquina de estas americana de helados, de esta que con palanca que le das así y va cayendo el helado en el vaso. Sí, sí, sí. Y había de yogur y de chocolate. No, es que lo estoy viendo en Google Imágenes. No, nunca había visto esta franquicia, nunca la había visto. Fresco no... Sí, ¿sabes? En Valencia habrán unos 2, o habían 2, 3. Uh-huh. Bueno, pues... No está mal. Sí, bueno, pero la idea es que... Sí, se aleja un poco del típico me voy a abandonar. Claro, es, vamos a ver, tú coges una idea que ya existe y la modificas. Es como cuando el tío que puso, pues, Telepizza. Sí. Pues lo vio en Estados Unidos, bueno, pues que hacían comida a domicilio y pizzas, pues es distinto al McDonald's. Bueno, el McDonald's directamente no te llevan comida, me parece. Sí, los del Burger King sí, ¿no? No sé, tío. O los Toyo, no sé, creo que el Burger King sí. Yo creo que ninguno de los dos, Kentucky sí. O, bueno, a lo mejor sí, Kentucky Fried Chicken. Bueno, pues ¿qué es? Un restaurante de comida rápida. Pero, ¿de qué? De pizza. O sea, es coger y los detalles. Yo entiendo lo que me dice, es un poco coger y cambiar algún detalle, modificar algo que lo haga más exitoso. A veces, cualquier chorada, pues como Zara, ¿no? Cuando con esto de vender ropa, pues ¿qué vende? Pues ropa, pues en vez de ropa de no de esta de moda, digamos, sino de la que lleva la gente normalmente. Fue por eso, por lo que tuvo éxito. Uh-huh. Pues cosas de estas. Y el siguiente punto es adentrarse en sectores que no gustan o se desconocen. Esto debería ser de cajón, pero se ve que... Sí, pero se ve que hay mucha gente que no lo tiene claro. Es que, hablando de comidas rápidas, también habla él de un ejemplo de un tío que conoce, que fue a Estados Unidos y a una cadena de comida rápida que le molaba mucho. El tío era publicista, no sé qué, y le gustó mucho el local, cómo era, como el local, se quedó con la forma del local y tal. Dijo, pues esto lo voy a montar yo aquí en España, que no lo hay. Y este le dijo, date cuenta que la inversión es muy grande porque iba a abrir en Barcelona, Madrid y en Sevilla. Toma. Casi nada. Y además, ¿tú has trabajado alguna vez en comida rápida? No. ¿Te gusta ese tema? No, pero no. Bueno, él está obsesionado. Pero lo que era muy bonito. Sí, exacto. Y se arruinó. Vamos, que al final tuvo volver a trabajar en lo que... Se arruinó. Exacto. Claro, tienes que tener experiencia en eso. Ya, y quieres que no, aunque solo sea por lo que se llama ahora el networking ese de marras. Es decir, si tú has trabajado en un mundillo, ya conoces a gente, empleados que estuvieron contigo. Quiero decir que si tienes que tirar de contratar a gente, pues a lo mejor un ex compañero tuyo que estuvo en el trabajo en el que estabas antes. O bueno, pues a lo mejor tienes una lista de proveedores que te pueden suministrar, cosas de estas. Sí, o saber lo que tienes que hacer. Básicamente. No, esos detalles que sin experiencia pues no te das cuenta. Claro, dice aquí que por lo general, para no fracasar hay que aportar algo nuevo al sector de actividad en el que uno se introduce. Y eso solo puede hacerse sabiendo qué reglas se están rompiendo y no desde el desconocimiento o la ingenuidad. Está claro. Eso es de cajón, pero bueno, se ve que... Claro, luego dice otra cosa que me parece un poco también de... Que lo explica ahí también, que pone que si no conoces el sector, pero en el fondo te gusta, claro que... Dice que primero que lo conozcas. Digo, bueno, ya, claro. Claro, que te informes. Y además, y que trabajes si puedes una temporada en el sector y, claro... Ya si haces eso, lógicamente, pues te irá mucho mejor. No, y es que son detalles, que hay mucho detalle. Yo, por ejemplo, si tuviera que hacer algo de comida rápida, hombre, no es que sea un experto, pero ya estuve trabajando en Telepizza, pues ya sé cómo es para la logística, cómo funcionaba la cadena de mando y de cómo funcionaba el tema. Claro. ¿Qué se hacía los martes? Pues enviaba, todos los días por las noches enviaba los resultados, tal. Ya tienes una idea de cuánto cuánto era vender mucho, cuánto era vender poco. En fin, esas cosas. ¿Qué le gustaba más a la gente? ¿Qué le gustaba menos? También tú te quedas con la copla de qué tipo de pizzas le gustan más o qué ofertas la gente llamaba más. Pues de ese estilo, cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, el siguiente factor... Hoy vamos a terminar pronto, me parece a mí, porque vamos por el décimo y son 14. Bueno, pues... Nada, no pasa nada. ¿Bajamos de algo? No, ¿qué pasa? ¿Que estamos obligados a que se dure 2 horas? Pues no, pues hoy durará menos y ya está, ya otro ya durará 3. El décimo factor, escoger sectores de actividad poco atractivos. Eso. Lo dice... Sí. Poco atractivos lo dice porque si te metes... Claro, es que esto, qué fácil es decirlo. Qué difícil es hacerlo. Si te metes un sector, pues como en el momento en el que este escribió el libro, en el sector inmobiliario. Ah, claro. ¿Qué pasa? Que no necesitas casi financiación, porque es que va solo. A poco que lo hagas bien. Sí, pues, bueno, métete ahora. Claro. Pero es que esto, sí, claro. ¿Y qué sector ahora mismo es atractivo? Es atractivo, es lo que iba a decir. Pues jodido, ¿no? Este ya es. Habría que tener miras un poco a largo plazo. Se refiere más que nada porque así te ahorras de. El sector financia por sí mismo, digamos. Te van a venir clientes, te va. No, la gente, si necesitas ir a un banco, tú antes cuando. En un banco, si necesitabas algo de esto de construcción, seguro que te daban dinero sin problemas. Si tienes que comprar palas o lo que fuera. Vete ahora. Vete ahora. Claro. Bueno, un décimo factor. Hacer depender el negocio de las necesidades familiares y las ambiciones materiales. Y leo. Las necesidades personales del emprendedor pueden arruinar un negocio. Diversifique sus ingresos para aguantar el máximo tiempo posible sin depender de su negocio. Quiere decir que no dejes el trabajo. Así de repente. Si estás trabajando, pues espera, aguanta. Estas cosas. Si es necesario, viva de alquiler y ahorre cuanto pueda antes de dejar su trabajo actual, si es el caso. Incorpore su sueldo en el plan de negocio y elabore este imaginando el peor de los escenarios posibles. Cuente con inversores si al incluir su sueldo en el plan de negocio ve que precisa de más capital. No viva como un rico a las primeras de cambio. Vaya, esto en español. Llegamos tarde. Ey. Hubo mucha gente que no se leyó este punto. No, sí, lo dejaron pasar. No, amigos, lo primero que hay que hacer cuando vendes el primer terrenito no es ir al banco y pedir un Cayenne. No es eso lo que hay que hacer. Como muchos de vosotros ya os habéis dado cuenta. Y bueno, pues eso, pues ser austero. Tampoco hay puntos que tampoco te está contando nada. Uy, lo que ha dicho, ser austero. ¿Eso qué es? Bueno, ahora lo vamos a saber. Bueno, pues ser austero no quiere decir que. No es lo que están haciendo ahora, que recortar, sino no pasarse tampoco. Claro. Despabilar. Él ya también. Sé que no. Sí, no, bueno, no. Perdona, Rubén, no, di. No, di. No, que digo que él también comenta que a poder ser él ve que esto puede ser difícil, pero bueno, que él, por ejemplo, pone su ejemplo de lo que hizo él. Él llevaba mascullando la idea de montar la empresa privada y tal, entonces lo que hizo fue, en los años previos, que estaba trabajando por cuenta ajena, él se hizo un cálculo de con cuánto podría vivir al día, o sea, perdón, cuánto podría vivir al mes, suponiendo que la empresa le daba cero. O sea, la empresa que iba a montar no le iba a dar un duro. Entonces él hizo unas estimaciones y vio que con 600 euros al mes podía mantenerse. Entonces, bueno, lo que hizo fue los años previos ahorrar, intentar darse un margen de ahorro de 2 años, para que en el caso de que en esos 2 años su negocio no le diera nada, poder, o sea, no depender de su, o sea, la situación familiar que no le dejara o no le, bueno, no hiciera cerrar la empresa. Pero bueno, él sí que pone que esto es complicado hacerlo, ¿no? Porque, bueno, pues hay gente que a lo mejor ya tiene familia o tiene hijos o está claro. Al paro o no puede ahorrar ese tiempo anterior, entonces es donde pone también, que lo pone como un factor importante, tener el apoyo, si puede ser, de la familia, ¿no? O de, claro. Sobre todo de familiares, sobre todo porque habla, bueno, también si tienes pareja o tienes hijos, que tienes que tener esas cosas muy claras, o si tienes una pareja, que tu pareja asuma el coste que te puede ser que la empresa no vaya bien con lo tuyo, ese tipo de cosas. Y que, bueno, que si eres soltero y no tienes eso, pues, deberes familiares, pues mucho mejor. Claro. Que es el sí, momento, ¿no? Pero para todo, para todo tipo de cosas. Sí, claro, como siempre. Para irte fuera, para... Para todo, sí. Bueno, el decimotercer factor es crear modelos de negocio que no dan beneficio rápidamente y de modo sostenible. Se refiere a que muchas veces cuando haces un plan de empresa tienes que poner cómo va a ir la trayectoria teórica, ¿no? De los ingresos, los gastos que vas a hacer en los siguientes 5 años, normalmente la gente coge y ves que el primer año tienes pérdidas, el segundo también, el tercero empieza a dar dinero. ¿Por qué tiene que ser así necesariamente? A eso se refiere. Pero claro, esto es muy fácil decir. Crear un modelo de negocio que pueda dar beneficios y al primer año, pues... Yo qué sé, chico, yo me meto en algo y si tengo suerte y el primer año me da beneficios, pues de puta madre, pero si no... Hombre, sería lo mejor. Claro. No sé, por lo general, es que esto, en este paso, en este factor no estoy muy de acuerdo, porque por lo general, pregunta por ahí. Todo el mundo te dirá, joder, yo empecé muy chungo, no tenía para nada, tal... Todo el mundo. Claro, luego empezó a irme bien. Hombre, si te dedicas al negocio de la droga, sí. Suele ser bastante. Pero hasta esos tienen que empezar por abajo. Tiene otros, otros problemas. Pero... con el menudeo y tal, y luego ya te haces pues claro. Tony Montana, pero claro, tienes que empezar por abajo. Tony Montana, Scarface es una gran película para emprendedores. De los 80, además. Sí, sí. De eso hay que hablar, coño. Hombre, no, es una de mis favoritas. Para emprendedores que empezó desde abajo, al final se hace rico y luego al final muere. Ala, os jodí la película. menos en el videojuego. Sí, que luego resucita. En el videojuego sí, es como la continuación, ¿no? En realidad no murió. También dice que si a partir del tercer año a lo mejor no da beneficios, a lo mejor hay que, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, en el tercer año, o depende, ¿no?, del tipo de negocio, que a lo mejor hay que pensar en abandonar. Exacto. Que a lo mejor dices, bueno, pues si aguanto un poco más, ¿para qué? Si a veces, muchas veces, hombre, puede ser que sí, pero muchas veces, pues no. Y para perder más dinero. Y es que ahí hay que saber, ahí hay que tener. Es que hay que, sí, no es fácil eso, La cabeza fría para saber si más te vale cerrar que seguir perdiendo. Que hay negocios que cuanto más venden, más pierden. Esa es otra. Esa es otra. A ver a quién. Porque también en este episodio habla de un ejemplo de una empresa que, bueno, de dos hermanos, me parece, o dos socios, sí. No me acuerdo. Que tenían una empresa. Sí. Sí, que tenían una empresa y que, joder, que no daban ganado más de. Si facturaba, no me acuerdo. Facturaban 20 millones. 20 millones y ganaban medio millón al año. Pero les quedaba un beneficio de medio millón, eso es. Y dándole vueltas al tema, resulta que hicieron un análisis de los clientes que tenían y resulta que los había que pagaban bien, bueno, lo típico, ¿no? Los que te pagan bien y no te tocan los huevos mucho, y los había que pagan mal y encima, porque suele ser así, los que más exigen. Sí, sí, los más piruleros son los que peor pagan. Eso es. ¿Y qué hicieron? Digo, bueno, pues esos clientes, o sea, los clientes buenos están, al final están financiando a los malos. Así que a partir de ahora no tratamos con estos, con los malos. Y fueron aumentando. También habla, claro, del el crecimiento, que lo que hablábamos antes. Hay que tener cuidado, porque crecer por crecer hay que tener... No, y Rubén, una cosa por acabar, que cuando hicieron ese plan, se dieron cuenta de estas cosas y lo que hicieron fue pasar de 20 millones a 15. Pero pasaron de un beneficio de medio millón a un beneficio de un millón y medio. Sí. Y con el tiempo pasaron de 15 a 8 millones solo de facturación, pero su beneficio era mucho mayor. Es que ese es el tema. Que es lo que dice Nacho, que lo importante no es vender a lo burro, porque tú puedes tener una. Lo importante no es facturar, no hay que tener la obsesión con. Es que facturo 1.000 millones. No, no, no, no. Bueno, es que muchas veces se usa eso de factura tanto porque es un método más o menos fiable de por dónde puede ir la empresa, pero eso no te quiere decir nada, claro. Exacto, nada es vale. Una indicación, pero esto, claro, es que esto es como mirar un balance y decir. Vale, bueno, sí, pero habrá que mirar dos, tres, porque una foto fija a mí no me dice nada. Por eso, pues a eso es importante, igual que crecer. Por eso va un poco en esa línea, ¿no? Ellos tenían muchos clientes y facturaban mucho, o sea, en teoría creces, pero en realidad no estás ganando, hay que mirar la rentabilidad. Ah, que yo, ahí le has dado. Claro, que yo ponga 20 euros y gane 15. Es mejor que no que ponga 50 y gane 25. Porque ahí estoy ganando solo la mitad. Mientras que si tengo 20 y gano 15 es el 75%. Gano un 25% más. Eso hay que mirar también. Es que, de hecho, en dirección financiera, bueno, vosotros lo daríais. Es lo que te dicen siempre. No hay que mirar los beneficios, hay que mirar la rentabilidad. ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto me cuesta? ¿Y cuánto gano? ¿El porcentaje cuánto es? ¿Tanto por ciento? Esta es la rentabilidad. Y nada, el último factor, porque dije que eran 15, no, son 14. Os hemos engañado. Sí. Es el de saber retirarse a tiempo. Porque es diferencia entre empresario y emprendedor. El emprendedor es el que crea una empresa, crea algo, tiene ideas y las hace material. Y luego el empresario es, una vez la empresa ya está sentada y tal, es el que gestiona. Que una cosa no tiene por qué ser otra. O sea, tú, él, por ejemplo, pone el ejemplo de que después de 7 años que él tenía una consultoría, creo, con unos socios y tal, decidieron retirarse, o él decidió retirarse, ser solo socio, es decir, tener las acciones y punto, porque lo de gestionar no le gusta nada. Entonces, le gusta emprender, abrir. Claro. Es que es... tienes que mirar eso. Si te gusta una cosa u otra, o las dos, oye, hay gente que le gusta las dos. Pero tienes que mirarlo muy mucho. Y nada, eso sería el libro este. Bueno, Rubén, no te quise interrumpir, pero nos hemos saltado un punto, aunque lo comentamos un poco al principio. ¿Ah, sí? Sí, que es el de que emprender sin asumir el impacto que tendrá sobre nuestro equilibrio vital. Es un poco lo que hablábamos de lo de la familia. Que mucha gente a lo mejor se mete emprendedor porque piensa que va a tener horario, pues eso, él decide cuándo trabaja, qué días de toma de vacaciones, cuándo no, y que luego eso no va a ser así. Ya, pues es que dice, no, muchas amigo, personas, dice muchas personas. Tú estás emprenden... confundiendo ser emprendedor con ser funcionario. Ya. Mi querido amigo. Claro. ¿Ves? Porque dice aquí: emprender proporciona muchas satisfacciones, pero estas son distintas a las de la obtención de tiempo personal. O sea, que si alguien pretende montar un chiringuito para pasar más tiempo con su familia o para tener más días de vacaciones o tal, pues hombre, alguno habrá, porque de todo hay en la viña del Señor, pero lo lleva crudo. Claro, es que tú tienes que tener tolerancia al fracaso y saber que vas a tener que currar muchas horas. De hecho, hay que mentalizarse. No, bueno, vamos a ver. Mi abuelo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, era empresario y estaba todo el puñetero día currando. Pero currando además de que se tenía que ir a otros países porque tenía además negocios en otros países, en Venezuela y el cupón, ¿sabes? Que sí. Tenía una empresa muy grande, entonces... Eso es viajar, ¿eh? Sí. Era, bueno, aquí en el Bierzo ya sabes que es todo de minas. Él tenía eso, minas sí, y tal. Sí. Y en Venezuela también. Pero claro, a él, o sea, es que te tiene que gustar, ¿eh? O sea, como el negocio no te guste, a él es que no le hables de otra cosa que no sea de minas, macho. Es una obsesión terrible. Pero como no te guste el tema y estés pensando, joder, a ver cuándo llego a casa o tal, te olvidas. ¿Qué más? Sí. Por eso lo del bar, hay gente que le gusta el bar. Le comentaba antes. Oscar. Sí, le gusta, pero es que quema mucho. Pero te tiene que molar. A mí había un amigo que le gustaba mucho, me acuerdo. Era camarero y le gustaba. Bueno, estudió conmigo. Luego ahora está con otras cosas, ¿no? Pero mientras estudiábamos, él trabajaba de camarero y tal, y le molaba mucho. Le molaba además el tema de los cócteles y todo eso. O sea, y él pensó durante un tiempo, dice, joder, pues yo montaría un bar. Y digo, joder, pues muy bien, pues para ti. Pero a él sí lo veo, porque él tenía paciencia y no se quemaba. Y yo, por ejemplo, para mí no. ¿Qué pasa? Sí, mucha gente. No es lo mismo soltero que casado, no es lo mismo claro. Casado que con hijos. Claro. Luego, también date cuenta que un bar aquí, en España, da dinero casi al instante. O por lo menos te aseguras que algo de dinero entra. Porque sí. Normalmente un bar entra la gente, ¿no? Claro. Y si no, bueno, llamas al chicote este y... No, pero eso es restaurante. Pero bueno, que es algo que casi te asegura que va a entrar dinero de entrada. Pero en otros negocios no. Todos los costes que conlleva y todo eso, pues mucha gente dice, pues ¿qué hago? Pues monto un bar. Por lo menos me aseguro que no tengo tantos costes. Incluso puede que empiece ganando pronto dinero. Por eso hay tanto bar en España, amigos. Ya. Sí. Y funciona, que lo cojonudo. Sí, sí. No, incluso ahora. Incluso ahora. No, por eso te digo ahora, ¿no? Que funcione en época buena... Eso claro. Es bastante fácil, ¿no? Pero... ¿no? De hecho, decían que cuando lo de la ley de fumadores, esto del antitabaco, que iban a cerrar no sé cuántos bares, yo no sé cuántos han cerrado. Pero yo creo que en Bembibre no solo no han cerrado, sino que abrió por lo menos uno más. El Aqua este. Pero que eso fue como todo. Pero decían que iban a cerrar muchos. Digo, sí, hombre, sí, van a cerrar. La gente no deja de ir a los bares aquí, vamos. Ni aunque pongas ahí, yo qué sé qué. Un león hambriento esperando. Aún así entra, fíjate. Lo mata. Ya va a ser el... malo. Cuando la gente deje de ir a los bares, ya que la cosa está... Entonces sí que sí. Al borde de la revolución, de la revuelta popular. Más de verdad. Bueno, pues esto es un poco, ¿no, Rubén? Lo que, sí. Lo que dice este libro. Espero que nos hayamos explicado más o menos bien. Hombre, no es un podcast al uso de lo que solemos hablar, pero bueno. No, pero bueno, ahí hacemos un poco ahí lo que nos pedía uno de nuestros oyentes, no me acuerdo su nombre, porque era un libro que en este caso tú ya lo conocías, te pareció interesante, no es novela, y oye, pues nos ha parecido que está bien. Sí, de Jordi, que dice sobre libros que os haya llamado la atención, pues sí. Claro. Y por luego... lo menos un podcast nos hemos dedicado, en vez de a rajar, por lo menos sí. A construir algo. No, y sobre bueno, todo porque es verdad que cuando la gente lo escuche el podcast, Esto es normal, ¿no? Porque siempre ya no es nada nuevo, no vamos a intentar nada nuevo. Pero es verdad que seguro que se le viene a alguien a la cabeza que va a decir, joder, como fulano, era imposible que le funcionara el negocio. Pues seguro que era por cosas así. O sea, yo es que yo te podría decir, Rubén, que tú conoces igual que yo tres o cuatro casos aquí que, vamos. ¿Te acuerdas de un amigo que teníamos que quería hacer una pasarela de un bar a otro? Una pasarela de un bar a otro, me suena. Bueno, pues ya. Pues eso, no son de estas ideas felices que te comenta también aquí en el libro, que hay gente que se monta por las que leíamos al principio, de tengo una idea, monto un negocio. Bueno, pues hombre, no tener o creer que tienes una buena idea si no te gusta el tema y tal, es hacerlo. Y bueno, al final siempre conoces gente que va de ese palo, ¿no? Y que... Oye, me interesa lo de la pasarela, ¿cómo era? Sí, era muy gracioso, era muy interesado. Sí, era aquí, Bembibre, ya ves tú. O sin pilinguis. La gente que conozca Bembibre, que ya ves que es un pueblo pequeño, que tampoco tiene calles muy anchas, que se diga. Sí. Y él ya estaba emocionado porque había visto dos locales vacíos que hacían esquina, los dos locales. Entonces se le ocurrió a la felicería que iba a montar dos bares y iba a hacer una pasarela, a modo de puente, claro, una pasarela para pasar de un bar a otro sin tener que ir por la calle. Con dos cojones. Trepidante. Es una idea. Yo no, pero no, espera, es que me suena, pero no sé de qué, tío. O sea, pero muy levemente. Sí, y pero... en el medio de la pasarela ponemos otro bar para que la gente se pare ahí a. Claro, a descansar. No sé, bueno. En fin. Ya no sé, no sé. Eso se para todo, ¿eh? No sé, me puedo hasta imaginar de quién es la idea. Todos conocemos ideas absurdas de negocio. Sí, las hay muy chorras, sí. Oye, las hay incluso chorras que dices, esto no va a funcionar. Y las hay chorras que hasta ganan dinero. Sí, porque a mí, ya lo he dicho una y mil veces, a mí me dicen lo de Twitter y digo, venga, vete a cagar. O sea, yo no me pongo a hacer un programa de estos contigo ni de coña. O sea, me viene a mí el que creó el Twitter, no sé ni cómo se llama, y me dice, oye, mira, te pones conmigo a programar esto. Y me lo explica y digo, venga, hombre, chaval, no me jodas. Que para eso ya están los SMS. Que en internet puedes escribir lo que quieras. ¿Quién va a estar ahí mirando de escribir solo 140 caracteres? Sí. Y mira, pero bueno y luego en fin. También bueno, si queréis decir algo más lo podéis decir. No. Me hizo gracia que también te trae un cuestionario al final del libro, que dice que si quieres conocer tu probabilidad de éxito, pues que te respondas a esas preguntas. Bueno, pues si alguno tenéis el libro y queréis saber si tenéis una idea o tenéis probabilidad de ser un gran empresario. Uy, la mía pues, es casa, empresaria, casa. Pues contestáis a este probabilidad pequeño, de éxito es casa. A este pequeño cuestionario te hace aquí unas preguntillas y bueno, pues ahí las tienes. Te hace preguntas de... ¿Le hace una ilusión loca, irracional, infinita este proyecto? ¿Le pone a 100? Sí, 10 puntos. No, menos 10. ¡Hala! Otra pregunta. ¿Ha considerado seriamente que puede fracasar? Y te va dando una puntuación, pues lo contestas y es otra manera de... Pues eso, de saber si vas a tener éxito o no. O sea que Rubén, ya te estoy viendo haciendo este cuestionario, ¿eh? Sí, puede ser. Puede ser. En realidad da igual, porque tampoco tengo mucha más opción. O sea, mal, que... empezamos mal. Ya, tío, ¿qué quieres que te diga? O sea, os acabo de recomendar un libro que me voy a pasar por el forro. No, no, pero lo mío no requiere inversión, quiero decirte, y me da lo mismo estar tumbado en casa mirando al techo que pues sí. Es lo que pretendo, así que... Ah, mira, ahora que hablas de la inversión, otra cosa. Bueno, es que al final habla de más cosas, hemos resumido bastante, pero lo de la inversión, que es un tema importante, que lo trata, que siempre que... Si tu idea, por ejemplo, como la que tiene Rubén, que nos la ha comentado alguna vez, es de muy poca inversión, claro, muchísimo mejor que meterse en jaleos de pedir mucho dinero o una que requieras un capital importante para empezar el negocio. A no ser que lo tengas. A no ser que lo tengas, lógicamente, claro. Pero bueno, y aún así... Pero hay gente que aún así pues la caga y lo pide, ¿no? Y aún así, aunque yo tuviera 10 millones de dólares, por ejemplo, si puedes invertir poco, mejor, tío. Sinceramente. O sea... Yo iría más por lo pequeño. Aunque tengas que esperar un poco a que crezca, 3, 4, 5 años, pues mira. Siempre es más, sí, es más seguro. Y nada, bueno, pues aquí hemos acabado entonces. Si no queréis añadir nada más. Hasta aquí hemos llegado, macho. Bueno, me imagino que Rubén les pondrá el enlace en, ¿no? Y todo para que lo... Del tipo este, ¿no? Tiene una página web, Rubén, igual la puedes poner. Sí, vale, ya la pongo, ya busco, ya recabo información. Y así la gente que lo vea. Y bueno, pues nada, a ver si este mes, ahora que estamos ya en diciembre, grabamos alguno y lo subimos, tío. El especial Navidad habrá que hacer. Sí, por eso te digo. Sí, en principio, bueno, yo acabo de contestar además aquí a nuestro amigo Mr. Raymond, que nos preguntaba si vamos a grabar otro podcast más en diciembre. porque este lo estamos grabando hoy, que es 29, ¿no, muchachos? Saldrá ahora primero, saldrá cuando lo estéis escuchando, serán primeros de diciembre. Y la idea es que a finales del mes, para Navidades, tengáis otro. O sea, que si todo va bien, aparecerá. Llegará como el mensaje del rey. Somos así. Sí, sí. Hay que hacer uno para Navidad, como siempre, hombre. Como mandan los canales. Somos muy institucionales. Eso bueno, es. Pues lo miraremos. Y nada, bueno, pues nos despediremos. Hoy ha sido eso, más escueto, más homero, pero me da igual. Ya habrá, los habrá más largos. Eso es. Sí, tranquilo, los habrá largos. Bueno, pues nos despedimos, pues, ¿no? Venga, pues nada, pues hasta la próxima. Pues Nacho. Hasta dentro de poco. Bueno, y yo también me despido. Chao. Bien, ahora voy a salir. No dudaré en matar a quien vea afuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa. Estáis avisados. Y otra cosa, no se os ocurra maltratar a ninguna otra puta. Porque volveré y os mataré a todos, hijos de perra.